según los datos que tenemos, terminaba con mi mami, no lo hará. Sí. ¡Hola, amiguitos! Wallace hablando con sus muñequitos locos, satánicos, psicodélicos. Ese chico no está bien. Mefistofélicos, el cierre de Masacre en el Pepsi Music en vivo 2005. Va la última, una más. Rock and Pop, directo desde Obras. Chao, un beso.